Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. La exposición de Alexandra Agudelo, Platería Contemporánea, se hace en el marco de la celebración de los 35 años del museo. Entonces también creo que es interesante como que desde la celebración se esté planteando la mirada en la sala de proyectos especiales a otras actividades que nos son cercanas. Estamos además al lado de una bellísima muestra, ¿no?, con más de 200 obras de la colección particular que se llama La Gente en la colección del museo. Julián Posada, yo me encargué de la curaduría de la exposición de Alexandra Agudelo, Platería Contemporánea. Esta exposición de alguna manera plantea muchos retos y plantea como unos caminos nuevos y además reivindica un oficio, o reivindica los oficios, ¿cierto? Y reivindica el acceso de los oficios al museo y establece ese otro lindero que hoy se está borrando cada vez más entre arte, artesanía y diseño, ¿no? Hay muchos diseñadores haciendo objetos que son casi arte o arte, y hay muchos artistas haciendo objetos que son casi diseño, y hay muchos artesanos haciendo objetos que podrían entrar en esa categoría. Alexandra es una de ellos, porque hay una búsqueda de un lenguaje absolutamente personal, hay unas intenciones de diseño claras, pero hay como origen un oficio, y el conocimiento de un oficio, y un interés por el detalle, y un interés obviamente por la forma. Yo soy Alexandra Agudelo y soy platera. En el museo hay una muestra de platería contemporánea. Lo que yo hago es tratar de sacar la platería de la tradición y darle un lenguaje nuevo. Yo empecé a estudiar en el 2004 en la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo y al mismo tiempo pensé que necesitaba un marco teórico, que no era solo hacer cosas bonitas y nada más. Así que decidí entrar a la universidad, pues a la academia, como para conocer más y desarrollar conceptos y aprender a hacer como se hacía. Sí, lo que hago es manejar el material como si fuera arcilla. Para darle plasticidad, lo que busco es como llevar el material al límite, tratar de transformarlo, pero transgrediendo las reglas que hay en cuanto a técnica y en cuanto a forma. Yo sí creo que es importante el oficio como tal, pero también creo que hay que estudiar, también creo que hay que cultivarse para ver nuevas opciones. Sí, esto está dado desde siempre. El arte siempre se dividió como en arte mayor y en arte menor. En arte mayor está considerada la pintura, la escultura, y en arte menor, por ejemplo, está todo lo que es oficios, artes decorativas. En Colombia es muy marcada la diferencia, en Europa no es tanto. Y hay galerías y hay museos dedicados al diseño y a mostrar este tipo de trabajos. A mí me gusta estar en ese limbo, que no se pueda definir en qué soy, si soy artista o soy artesana, o si mi trabajo es arte o es artesanía, por decir algo como de buena calidad, no sé. Pero me gusta ese limbo, que es como indescifrable, ¿no? Que tiene también como algo de misterio y también causa polémica. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Si uno mira el final del siglo XIX, en un movimiento como la secesión vienesa, por ejemplo, un artista como Gustav Klimt, que resulta un artista pues muy conocido. Él era diseñador de modas, él hacía joyería, hizo desarrollos arquitectónicos, al mismo tiempo era pintor, ¿no? Entonces, de alguna manera, era como la suma de los oficios, ¿sí? Y yo creo que estamos un poco como reasistiendo a esa idea o a esa revalorización del concepto del arte, ¿no? Si las prácticas antropológicas en los últimos años se han asumido como proyectos artísticos y si ya se habla de prácticas artísticas, yo creo que también es hora como de que la comunidad artística empiece a mirar de una manera menos tradicional el mundo del diseño, el mundo de los objetos, el mundo de la moda, ¿cierto? Y sea capaz de expandir su universo. Y con ese papel de los museos hoy más como centros culturales que como simplemente depositarios de unos objetos, yo creo que esto tiene mucho que ver también cuando María Mercedes, la directora del museo, hablaba de un museo vivo, un museo urbano, un museo conectado con la ciudad, un museo absolutamente vital. José Ignacio Vélez Puerta, artista plástico. Realmente mi vida como se ha debatido un poco entre tener maestros del nivel de Santiago Zúñiga, un tallador de totumo en la costa atlántica, hasta tener maestros pues de talla internacional como Arcadio Blasco, un artista muy importante que recién muere en España este año, un artista de la cerámica. Mi posición como diseñador de bolivariana, como artesano, alfarero y amante de los oficios y como artista plástico es sencillamente que nunca he comprendido realmente cuáles son las distancias insalvables entre el diseño, la artesanía y el arte. Cuando un proceso y un proyecto tiene alto nivel, digamos, en todas las experiencias, tanto de oficio como manejo de materiales y elementos conceptuales, pues uno podría pensar que esa experiencia se puede convertir claramente en una obra de arte. Esas batallas las hemos dado desde hace tanto tiempo. Yo pienso que hay momentos pues muy cruciales en la historia del arte, el movimiento Arts and Crafts, por ejemplo, en Inglaterra, la experiencia del Bauhaus, que plantea unas miradas importantes. Yo siento que sencillamente los materiales están para, digamos, para ser dialogados, para ser acompañados por el hombre. Estoy incluyendo materiales, incluso, por ejemplo, el lenguaje virtual de hoy día. Yo siento que uno se tiene que involucrar con esos materiales y que no hemos acabado ninguno de los procesos. Hace algunos años, 20 años, a mí me tocó, digamos, vivir la experiencia personal que una galería me decía, pero ¿cómo se te ocurre pintar al óleo todavía? ¿Sí? Y hoy me veo abocado a una investigación, por ejemplo, en tierras y en alternativas de acabados, digamos, muy artesanales para generar una nueva pintura. Y me doy cuenta que sencillamente es como la actitud de cada artista y el compromiso de cada uno con respecto a la experiencia vivencial que supone el realizar una obra de arte. Y hay una tristeza muy grande en mi corazón porque, pues, no solo de las universidades, la mayoría han separado los procesos de oficio. Quiero decir, incluso oficios como el grabado, por ejemplo, o la cerámica, en muchos casos casi inexistentes algunos oficios como el vidrio en Colombia, y es, digamos, una pena porque el mundo entero está ávido y tiene altos niveles en procesos como el tejido y la investigación en ello, o el vidrio, o la cerámica, o los metales, y es absolutamente importante que volvamos a introducir en estos procesos académicos los, digamos, elementos de los oficios y los materiales tradicionales y otros no tradicionales que nos proveerían alternativas de creación inusitadas. Fundición SMAM propone Radio Arte. De Juan Hidalgo, escuchemos Tamarán, de 1974. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Laura Mejía y dirijo la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en Bogotá. La escuela se originó, se creó inicialmente con el objeto de preservar los oficios. En Colombia se estaban perdiendo de vista los bordadores, los carpinteros, los plateros, los mismos marroquineros. Es por eso que hace 15 años la escuela comenzó con la labor de educar carpinteros. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través de la transmisión de saberes. Los mismos carpinteros de antaño, que generación en generación han aprendido de sus abuelos, de sus bisabuelos, los mismos hijos que desde pequeños aprenden un oficio, son los que hoy en día se encargan en la escuela de transmitir lo que en su vida pues han tenido como un saber tradicional de familia y de generaciones. Lo mismo sucede con los plateros. Tenemos bordadoras que bordan en bolillo, que es una técnica que se ha acabado, que personas que hagan bolillo realmente no quedan muchas. Entonces, esa transmisión de saberes se ha convertido en que hoy en día jóvenes desde noveno grado han ingresado en la escuela para poder aprender y para poder continuar transmitiendo estos oficios, que además pueden convertirse en una fuente de ingresos y pues en una fuente de desarrollo para el país también. Definitivamente hay muchos alumnos que entran acá y se ven en la difícil decisión de si se convertirán en artistas o si se van a ir por el lado del diseño y desarrollo del objeto decorativo o utilitario. Es específicamente, digamos, el caso de Alexandra Gudelo, que ingresó a la escuela y comenzó con un curso de carpintería y finalizó con su curso de platería, que yo creo que a ella le ha dado... Para ella ha sido un descubrimiento de sí misma en la vida, ¿no? Ella encontró con la platería que ella podía interpretar todos sus pensamientos y todo lo que tiene en la cabeza y sus diseños a través del manejo de la plata. Ella trabaja plata mil que es mucho más flexible y más moldeable y también pensando un poco en cómo iba a colorear sus objetos, entonces decidió empezar a intervenirlos con piedras, con cuarzos, con oro, el mismo oro. Entonces ella colorea sus piezas de plata con oro, con ácidos, y realmente hoy en día es una artista muy, muy reconocida, egresada de la escuela. Es más, Alexandra tiene algunos alumnos de la escuela, por el taller de ella han pasado 5 o 7 alumnos que le han ayudado en la elaboración, en el trabajo manual de todas estas piezas. Me parece que sin investigación es absolutamente imposible crecer en una cantidad de áreas. Estoy hablando, relacionando directamente la ciencia con el arte. ¿Cómo es posible que no tengamos procesos de investigación en materiales como estos que estoy hablando? ¿Cómo es posible que desde la ciencia y el arte no estemos dimensionando las posibilidades que tiene un material, por ejemplo, como la arcilla o la sílice o el cuarzo para los vidrios, y las posibilidades que tiene hacia el futuro? Entonces me parece que hay una actitud muy tonta, ingenua, que ignorante, cuando no nos comprometemos en la investigación científica y en la relación de ella con respecto a las artes. De otro lado, hay que cambiar la actitud de esos, entre comillas, maestros que quizá están pensando que sus alumnos van a ser opositores o competencias, y verdaderamente la experiencia artística es tan unipersonal, tan maravillosamente individual que si entregamos todo a los demás, vamos a tener sencillamente es un diálogo profundo que constantemente nos va a enriquecer y nos va a proporcionar un futuro muchísimo mejor. Sí, hay un intercambio muy bonito. Aquí tenemos desde muchachos de noveno grado para arriba, tenemos pensionados, tenemos universitarios que, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad Javeriana de Bogotá, en el cual los estudiantes de artes plásticas toman una materia aquí en la escuela que se llama fundición y eso los une, digamos, esa parte artística, de diseño artístico y de las artes plásticas unido al trabajo de los maestros artesanos, realmente les abren un camino y una posibilidad inmensa de desarrollo de producto, de objeto, y asimismo los mismos artesanos y los mismos estudiantes se contagian de toda esta creatividad que viene con otras personas que han tenido otro tipo de formaciones. Los alumnos cada vez que terminan una materia, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo hace una exhibición a la cual se invitan a sus familiares, los mismos alumnos de la Escuela de Otros Oficios dan ronda y los visitan. Y también de esto salen muchas fotos que se publican en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter y también en nuestra página web que es www.eaosd.org. Se encuentra toda la información de lo que hacemos, dónde estamos, cómo son nuestras instalaciones, que por cierto son 3 casas totalmente restauradas. Hay 2 coloniales y una republicana en el centro de Bogotá, en el barrio La Candelaria. Ahí está toda la información sobre nosotros. Mi nombre es Juliana Correa, soy diseñadora industrial y trabajo en moda. Entre arte, artesanía, diseño, los oficios, pienso que se juntan en muchas partes, que tienen fines comunes, que tienen procesos comunes, que tienen historias comunes. Yo creo que cuando pienso en esas 3-4 cosas, lo que más me toca o lo que más siento que las une es que en todo eso, cada uno de los que estamos parados en algún lado, desde alguna de esas partes, queremos producir emociones en nosotros mismos y en el otro. O queremos transmitir un conocimiento, o queremos participar de la educación de alguien o de algo, o hacer que algo permanezca. Yo creo que es una responsabilidad de todos hacer que los oficios se rescaten, que no se pierdan, que se conserven. En el área mía, que es la moda y el coser, siento que se está perdiendo y todos aportamos a que se pierda, porque hay muchos saberes y hay mucha experiencia en las personas mayores y ya los jóvenes no quieren hacer eso y no lo quieren hacer por diversas razones que van en contra de ese oficio maravilloso y todos hemos aportado a que ese oficio pierda importancia. Pero conservarlo yo siento que es la riqueza. Conservar un oficio, en este caso conservar el oficio de la confección, para mí eso es igual a riqueza de ciudad, a riqueza cultural, a riqueza como de nosotros como ciudadanos. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De parlantes, escuchemos El peligro de llamarse incendio, del año 2009. Y soplaré, y soplaré. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.